Radio Brique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique en esta jornada de miércoles 4 de septiembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha incidido en la necesidad de un cambio en la gestión de recogida de residuos en la comarca de la Sierra. A las puertas de un nuevo consejo de básica, del cual es consejero y que se llevará a cabo mañana, se ha mostrado partidario de mantener el sistema ya implantado, si bien reclama que Mancomunidad trabaje para traer beneficios a todos los municipios que la componen por igual. Con una gestión clara, dicho y coherente, una información transparente y con un trato ecuánime para todos. A este respecto, el primer edil ubriqueño pide que se cuente con ellos para la toma de decisiones y se les dé una información clara de primera mano sobre, por ejemplo, por qué se decide una recogida semanal de los puntos negros en un mes como el de agosto. Casillas, que también ha pedido cierto compromiso a los vecinos en este asunto, ha reiterado que va a seguir luchando además por otros asuntos como la instalación de dos puntos de recargas de vehículos eléctricos o los cursos de formación. Nos encontramos ante una mancomunidad que, como ya sabemos, está compuesta por 17 municipios, mancomunidad que tiene que trabajar para traer beneficios a todos los pueblos que estamos dentro de ella, y nos estamos encontrando que la verdad que estamos con un descontento bastante grande en varios aspectos, además de este que está trasladando de lo que es el tema de la recogida de residuos. Tengo que dejar claro que estamos en total acuerdo, estamos totalmente o tenemos totalmente claro que nosotros apostamos por esa recogida de residuos, apostamos por la sostenibilidad, apostamos por ser un pueblo verde, apostamos por ese puerta a puerta, pero tenemos que tener claro que la gestión debe de hacerse de una forma clara y coherente. Lo primero, que es una de las cosas que a mí, sinceramente, me ha preocupado más, es la forma de actuar. Nosotros tenemos que tener una información clara. Tengo que decir que yo soy consejero de básica y me entero, pues, prácticamente por tema de nuestros vecinos, de que se decide una recogida semanal de esos puntos negros, por decirlo de alguna forma, en un mes de agosto, que es cuando más aprieta la calor y cuando eso no se puede permitir en un pueblo, ni como Ubrique, ni ningún pueblo. Yo digo que estamos trabajando por el turismo, para que pueda venir al pueblo de Ubrique a disfrutar de nuestras calles, de nuestro entorno, pero lo principal es que estoy trabajando para que el vecino día a día también siga creciendo y tenga un mejor día a día. Yo no puedo permitir eso, y de hecho lo dije públicamente, no voy a permitir que se tomen decisiones cuando no estemos de acuerdo en ese consejo, no voy a permitir que nosotros en el pueblo de Ubrique, en el aspecto de recogida, estemos pasando en esos puntos negros o lo que es retirada de contenedores sin que nos avisen a nosotros. Tenemos que estar informados, nosotros tenemos que informar a los vecinos, y en definitiva lo que tenemos que ir de la mano, tanto todos los partidos que están dentro de Mancomunidad como nosotros y como este que os habla, para que el puerta a puerta sea algo que beneficie al pueblo de Ubrique, beneficie a lo que es la recogida de residuos, beneficie a la sostenibilidad, y que sea un punto no político, sino sea un punto de inflexión a la hora de que todos los vecinos tengan un día a día mejor y veamos los pueblos cada día mejor. También hay que decir que hay que trabajar duro, porque necesitamos ahora mismo el tema de esos puntos de recarga de vehículos eléctricos. Llevo dos años, o llevamos un año aquí en el cargo, y me consta que llevan dos años tratando de poner dos puntos eléctricos en Ubrique, y lo único que pido es que se trabaje de una forma coherente, rápida, y como yo digo, que estemos al pie del cañón. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos permitir que una mancomunidad tarde dos años en dos puntos eléctricos cuando prácticamente el resto de mancomunidades tienen esos puntos ya colocados. Y también, pues, esos cursos de formación. Hay que seguir trabajando por la formación, y Mancomunidad no debe de esperar a que la Junta nos exija. Nosotros tenemos que estar, yo que pertenezco a Mancomunidad de Municipios y Ubrique que pertenece, tenemos que exigirle a esa Junta de Andalucía, tenemos que exigirle a esa Diputación, y tenemos que ir por delante, porque en definitiva Mancomunidad tiene que apostar por los pueblos que están adheridos. No podemos estar nosotros por detrás de ellos. Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que ser estos pueblos que están dentro de Mancomunidad un bloque unido, tenemos que trabajar sobre ellos, y lo que no podemos estar nosotros ahora mismo de acuerdo ante un tipo de actividades, pero que no podamos estar en la gestión en primera línea. Por lo tanto, eso es lo que nos preocupa a nosotros, la gestión que se está haciendo, y lo único que pedimos es que nos expliquen por qué estamos tardando, por qué se está tardando en muchos de puntos de lo que estoy trasladándote, y sobre todo en la recogida que estamos hablando ahora mismo. Insisto, la recogida, no estamos en desacuerdo con esos trabajadores de básica que diariamente intentan hacer una labor que desde aquí apoyo esa labor que están haciendo, apoyo ese trabajo que hacen diariamente, pero sí estoy en total desacuerdo en la gestión que se está haciendo desde arriba, y yo como representante del pueblo de Ubrique no voy a estar cruzado de brazos, y ahora mismo ya estamos trabajando desde que llegamos para que Ubrique sea cada día un pueblo más sostenible, un pueblo sobre todo que recicle más lo que es a la hora de esos residuos, y sobre todo que seamos un ejemplo en toda la provincia y en toda la nación. Está claro que los primeros que tenemos que tener conciencia o ser coherentes somos los vecinos y vecinas. Tenemos un horario de recogida, tenemos un puerta a puerta, debemos de respetarlo para que todo vaya saliendo bien, pero también por parte de Básica, por parte de Mancomunidad en este caso, lo que eso en falta es información y claridad. Si tú a unos vecinos de Ubrique le hablas con claridad días antes o incluso meses antes, o incluso si tengo que ir yo a tocar la puerta y decirle que vamos a tardar una semana en la recogida de estos puntos negros, estamos trasladando a los vecinos cómo se va a hacer ese trabajo. Estamos reeducando al vecino, estamos informándole cómo se va a hacer gestionar. Lo que no puede ser de buenas a primeras, lo que se está recogiendo todos los días, se deje de recoger y sea semanal y haya un poco de duda entre lo que es la información que viene y cómo se está gestionando. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique ha informado de los trabajos de limpieza que se están llevando a cabo en el río y que hasta el momento se ha alcanzado hasta el tramo del mercado de abastos, continuándose los próximos días hacia abajo. Asimismo, a partir de mañana, una vez se sequen los restos que se encuentran en el cauce del mismo, se procederá a la retirada de los mismos con un camión grúa. Cambiamos de asunto y pasamos a hablarles ahora de educación, ya que este pasado lunes se abrían los centros educativos después de la época estival. No obstante, lo referente a los colegios de educación infantil y primaria, las clases no comenzarán hasta el próximo martes 10 de septiembre, mientras que para la educación secundaria y bachillerato, la fecha establecida para toda Andalucía es el 16 de este mes. El director del CEIP, Ramón Crosar, José Carlos Delgado, ha explicado que en los centros públicos de nuestra localidad, el martes día 10, se llevará a cabo una jornada de adaptación con un horario especial de 10 de la mañana a 12 y media. Posteriormente, y tras la aprobación en el Consejo Escolar, los pequeños de 3 años tendrán una adaptación individualizada en función de las necesidades de cada alumno. En el caso de este centro, la principal novedad es que recuperan la segunda línea para educación infantil de 3 años que perdieron el pasado año. De esta forma mantienen las dos unidades por curso en todos los niveles, salvo en infantil de 4 años. Posteriormente, los grupos de infantil de 3 añitos, pues hoy se le ha informado a las familias, la reunión que hemos tenido con ellos a las 11 de la mañana, de que tendrán un horario de adaptación especial que fue aprobado por el Consejo Escolar el pasado mes de junio y en el que se va a adaptar ese horario a las características de cada alumno. Habrá alumnos que necesiten más tiempo de adaptación y habrá niños y niñas de infantil de 3 añitos, pues que desde el segundo o tercer día de colegio empiecen ya con su jornada normal de 9 a 2. Esto quizás es lo más novedoso. Y comenta también que en el centro nuestro, en el CEIP Ramón Crosa, por las características que tenemos, pues que el servicio de transporte escolar pues comenzará también el mismo día que se inician las clases, que es el 10 de septiembre, con el mismo horario de 10 a 12 y media, recordando por eso que hay que estar en las paradas de los autobuses pues mínimo un cuarto de hora antes del inicio. Y ya el próximo miércoles 11 de septiembre pues ya comenzará con su horario habitual de 9 a 2. Eso como aspecto más significativo. Y luego, pues, los servicios de comedor y de aula matinal, pues, como has comentado tú antes, debido a las características de nuestra localidad, que tenemos la semana de feria por medio, pues, estos servicios comenzarán el día 16 de septiembre, el lunes 16, tanto el aula matinal como el comedor escolar. Nosotros, más o menos, un acuerdo que llegamos con todos los centros de la localidad, de los colegios públicos que tenemos estos servicios, y se acuerda de iniciarlo en esta fecha debido a esto, a las características, ¿no?, de los festivos de la localidad. Son épocas en las que suelen venir pocos niños, entonces no sale rentable a la empresa por la cantidad de comida en tablo del comedor que hay que tirar. Entonces también te piden un mínimo de alumno de asistencia para poder mandarte la comida. Para evitar cualquier problema, pues se inicia el día 16 y ya estarán disponibles todo el alumnado en todos los servicios que tenemos cada uno de los centros escolares. El martes y el miércoles normalmente suele venir niños. Ya después los demás días se nota una menor afluencia de alumnado aquí al centro. El martes, día de la presentación, ¿no?, que se suele decir, suelen venir. El día siguiente, el miércoles, ya se ve que vienen menos, pero también suele venir un número considerado de alumnos. Y ya jueves y viernes son los días donde menos alumnado tenemos. Y en el caso de educación secundaria y bachillerato, Recordamos que en esta ocasión es el lunes 16 cuando oficialmente comienzan las clases en Andalucía, así que no va a haber problema, ahí sí que no hay coincidencia con la feria de Ubrique, ¿no? Exactamente, ellos tienen, al incorporarse más tarde y al adelantarse un poco la feria este año, pues se han encontrado con esa, ¿no? Que la verdad que está mejor iniciar el curso una vez finalizada las fiestas de la localidad. Exactamente, el curso anterior, pues por diversas circunstancias, no pudimos contar con la segunda unidad en infantil de 3 años, teniendo un grupo, la verdad, que bastante numeroso, de 24 alumnos o alumnas, pero este año hemos tenido un mayor número de inscripciones, sobre todo de alumnado del servicio de transporte escolar, y esto nos ha permitido poder recuperar esa unidad que se había perdido el año anterior. Ahora mismo pues estamos con 2 unidades en todos los niveles, menos en infantil de 4 años, que tenemos una sola unidad. La verdad que valora bastante positivo el incremento o la recuperación de esta unidad que se había perdido el curso anterior, pues porque nos permite bajar la ratio de 3 años, de infantil en este caso, y claro, la atención que va a recibir este alumnado no es la misma de con un grupo de 16 niños y niñas que hay a un grupo de 24 o 25 niños que no podíamos haber encontrado. La valoración de verdad que es bastante positiva por haber conseguido este desdoble del grupo de infantil de 3 años. La Escuela Municipal de Música de Ubrique ha abierto hoy miércoles su plazo de matriculación, que estará abierto hasta el 25 de septiembre. La misma se puede realizar de forma presencial en el aula de dirección en horario de oficina, reflejado en el formulario de cita, de manera online en la web escuelamusicaubrique.blogspot.com o por teléfono en los números 620-317-272 o en el 956-463806. Para los alumnos de nuevo ingreso o sin reserva de plaza, el plazo se abrirá el 16 de septiembre, mientras que los de permanencia y música en movimiento e iniciación musical con reserva de plaza deben hacerlo entre los días 4 y 12. De lo contrario, tendrán que esperar al día 16, pero no se les conservará la plaza y dependerán de la disponibilidad de esta. Este nuevo curso se mantiene la amplia oferta en instrumentos, canto, proyecto musical, informática musical, etc. De todo ello nos hablaba María del Mar Pérez, directora de esta Escuela Municipal de Música de Ubrique. Que normalmente tienen siempre en la mente, quiero piano o guitarra, ¿no? Esos son los instrumentos que siempre son favoritos. Normalmente esos instrumentos están agotados la primera semana de septiembre. Puede ser que después haya algún hueco, pero hay que entrar en lista de espera. Les animamos a que se metan en internet, que escuchen música, que escuchen otro tipo de instrumento, porque si hay hueco en otro instrumento, al final, sea el instrumento que sea, al final está desarrollando la actividad musical y ya no importa tanto el instrumento que hayas cogido, ¿no? Entonces, queremos animarles a que abran un poco la mente y busquen otras alternativas, porque ya digo, normalmente lo que está viniendo ahora es gente que quiere piano-guitarra, y eso está ya prácticamente casi lleno. Entonces, eso, pues que vayan viendo toda la oferta que hay en la página web, que tenemos muchos instrumentos de todas las especialidades. Tenemos viento madera, clarinete, oboe, flauta travesera, saxofón. Tenemos viento metal, trompeta, trombón, trompa, bombardino o tuba, ¿no? En su defecto. Tenemos también percusión clásica, percusión latina, batería, cajón flamenco, tenemos canto moderno, canto clásico, y aparte, bueno, pues ya lo que hemos dicho, el piano y la guitarra. La guitarra tendríamos guitarra clásica, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Son muchos instrumentos los que tenemos en el centro y yo creo que prácticamente a todo el mundo, alguno de ellos, ¿no? Pues siempre les va a gustar, pero ya digo que intente buscar otras alternativas, otras opciones, por si acaso lo que siempre están muy demandados estuvieran ya completos. Sí, para los más pequeñitos siempre contamos con música en movimiento, que es para 4 y 5 años, y la iniciación musical, que es para 6 y 7. Son grupos que están adaptados a las edades del alumnado. Solo hay el grupo de 4 años solo tienen 4 años, ¿no? No están mezclados. Y estos alumnos, pues lo que tienen son, uno es la preparada para ellos, tiene instrumentos Orff, instrumentos pequeñitos adaptados al tamaño de los alumnos, batería pequeñita, instrumentos de viento pequeñitos, todo adaptado para que ellos empiecen a disfrutar de la música, a la coordinación, la audición, la emisión del sonido, con la voz. Todo esto se hace a pequeña escala y siempre intentando que estos años sean de de eso, de desarrollar el gusto por la música y que cuando lleguen a los 8 años, pues ya estén dispuestos a enfrentarse a un instrumento y al tiempo, ¿no?, de estudio que requiere ya ejercitar un instrumento técnicamente, ¿no? ¿Alguna novedad así a destacar? Casi cada año siempre intentáis, ¿no?, alguna incorporación. Sí, lo intentamos, pero está tan lleno. Ya es complicado. Es complicado, no encontramos hueco disponible para nuevas asignaturas. Teníamos la asignatura de proyecto musical, que el año pasado teníamos 3 alumnos matriculados, porque son clases individuales, y la verdad es que es bastante interesante. Creo que este año incluso vamos a tener que quitarla porque no caben. De todas maneras, cuando venga la gente a matricularse, le vamos a ofrecer todo lo que siempre ofrecemos, en el caso de que hubiera algún hueco. Seguimos ofertando informática musical, la asignatura de proyecto, todas estas que al final siempre están un poco ahí pendientes de eso. Pues si está todo lleno, pues tendremos que empezar a quitar asignaturas para no dejar a alumnos fuera. Claro, la dificultad de la escuela es que tiene asignaturas individuales y asignaturas colectivas. Somos 8 profesores y los 8 pues tenemos que atender a los casi 300 alumnos. Tenemos 8 aulas para cada uno. No podemos desdoblar los grupos, ¿no? En el caso de música en movimiento a veces pasa que hay mucha demanda en 5 años, por ejemplo. Si tuviéramos un aula igual al lado, pues haríamos 2 grupos de 5 años y podríamos. Pero en el caso de tener solo un aula para cada profesor, pues es imposible duplicar, ¿no?, los grupos. Así que cuando llegamos a un tope, en el caso de música en movimiento, lo más pequeñito, el tope es 12, pues ahí tenemos que cortar, no se puede ampliar. Es que depende también del instrumento, porque cada profesor tiene también unas asignaturas colectivas asignadas. Entonces, profesores que dan lenguaje musical tienen menos horas de instrumento, el que no da lenguaje musical tiene más horas de instrumento. O sea que no podríamos decir plazas en total, porque hay gente que se apunta a asignaturas colectivas y en esas asignaturas no hay límite, como en el coro, por ejemplo, que puede entrar 20 que 30, ¿no? Da lo mismo. Pero en guitarra, por ejemplo, que son individuales, pues en el caso de un profesor, más de 44 alumnos no puede haber. 3 apuntes más antes de acabar. Por un lado, Ubrique acoge mañana jueves el taller Los tiempos de la igualdad, en el que se abordarán cuestiones como la igualdad, diversidad y la inclusión, además de la promoción del liderazgo femenino. Tendrá una duración de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana y teniendo la posibilidad de participar de manera presencial, en el MOVEX o de manera online. Las inscripciones pueden formalizarse a través del teléfono 672-715-097 o en el correo electrónico proyectos@empresariascadiz.com. La Asociación Ciclista de Ubrique comienza este viernes 6 de septiembre su calendario de montaña 2024-2025, que se prolongará hasta el 23 de febrero con un total de 24 salidas. Esta primera ruta será nocturna, con salida a las 8 de la tarde desde la Plaza de la Estrella, y se desarrollará por el Berrueco. Semanalmente las rutas se irán publicando en su web asociacionciclistaubrique.com. Ya en marzo y hasta final de junio se desarrollará el calendario de carretera con un total de 18 salidas. Y por último, también les contamos que el CABU de Ubrique ha puesto en marcha su campaña de captación de jugadores y jugadoras para varios de los equipos que pondrá en liza esta temporada. En concreto, para las categorías mini, pre-mini y baby, es decir, para aquellos niños y niñas desde el año 2013 hasta el 2019 que quieran descubrir un deporte como el baloncesto, de la mano de un club que pretende acompañar a cada jugador en su camino hacia el crecimiento y el disfrute. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.